Muchas gracias. Muchas gracias a DCH por la oportunidad y a todos los oyentes que nos están escuchando en directo en Capital Radio. Y, señor Guardiola, felicidades. No siempre se habla de recursos humanos a los CEO, no es muy habitual, y a mí me gustaría hablar de recursos humanos con un CEO premiado hoy por la excelencia en la dirección de personas. En los últimos 13 años que llevamos entrevistando a directores de recursos humanos, sobre todo me acuerdo hace 13 años, se hablaba mucho de administración de personal, en los departamentos de recursos humanos, se hablaba mucho de gestión del conocimiento, de selección. A los que le pregunté el jueves, me reuní con 25, me hablaban mucho de integración, precisamente, me hablaban mucho de marca, de comunicación interna, de employer branding, de nuevos, entre comillas, conceptos que influyen mucho en la organización. En definitiva, la marca está muy integrada en recursos humanos, y cada vez más los directores de recursos humanos, que se pegan también más a los de comunicación, a los de recursos humanos, me parece un tema importante. Hablando de Banco Sabadell, con toda esta transformación, toda esta integración, ¿cómo se ha vivido esa transformación de la marca contando con las personas, si me permite, mirando hacia adentro y mirando hacia afuera? Muy bien. Bueno, lo primero, yo creo que para los CEOs, y yo creo que lo es, lo es generalmente, recursos humanos es un elemento absolutamente trascendental, ¿no? Lo es en cualquier organización, en una organización como un banco, que es una organización básicamente de personas, lo es más y todavía. De hecho, en el plan triple, que se descompone a su vez en 10 planes, pues cada uno de los 9 primeros planes tiene un chair, un responsable directo del equipo de dirección del banco. El único que tiene un co-chair es el de recursos humanos, que somos Javi Vela y yo. Compartimos esa responsabilidad, que el mensaje que trataba un poco de lanzarse es de que realmente hay que ubicar en el máximo nivel de la organización, digamos, la responsabilidad de recursos humanos, que por otro lado es una responsabilidad que es un área distinta de otras, ¿no? No se acaba en recursos humanos, ¿no? Cada jefe es el responsable de recursos humanos de su subordinado o de su unidad, y hacer de responsable de recursos humanos con los equipos es seguramente el trabajo más difícil que tiene cualquier ejecutivo, que seguramente es muy brillante en su tema, pero no es necesariamente un buen responsable de recursos humanos. Bueno, la marca un poco Sabadell, digamos, como marca atractiva para los recursos humanos, ¿no? Y conseguir que realmente seamos un empleador atractivo, ha sido un esfuerzo grande. Hemos estado un cambio radical, ¿no? De estar prácticamente en los lugares de cola a hoy ser, gente se pregunta, hombre, ostras, pues esto en Sabadell puede ser una buena idea para mi carrera profesional. Tiene mucho que ver con la propia marca del banco. Sabadell era un banco pre-crisis, aunque ya empezábamos un poco a vislumbrar el cambio, pero era un banco con un nivel de reconocimiento de marca muy bajo. Era un banco muy, de alguna forma, especializado en clientes empresa y clientes de valor, donde sin presencia en los mercados masivos, o una presencia limitada en alguna de las compras que se habían hecho previas, como por ejemplo en Asturias con Banco Herrero y el propio Banco Asturias en su día con la compra de NatWest. Pero en general el banco tenía era un banco muy respetado, valorado, recomendado por sus clientes, con los niveles más altos de percepción de calidad de servicio del mercado, pero absolutamente desconocido por los no clientes. Era tradicional encontrarte a alguien que tú le dices, oye, ¿por qué no abres cuenta del Banco Sabadell? Pero sí interesa, porque parecía que solo le interesaban las cuentas de las empresas y de los clientes, digamos, con cierto nivel patrimonial, ¿no? Y por lo tanto, cuando hicimos un poco la reflexión con la crisis, que fue una reflexión, bueno, pues al final lo primero que hay que preocuparse es de la liquidez y del capital, ¿no? Y pasar esto que va a ser agónico, nunca pensamos que fuera tan agónico como acabó siendo, pero hicimos una reflexión de decir, aquí va a pasar muchas cosas, va a haber una reestructuración del sistema financiero español, para Sabadell crecer mucho más en sus segmentos le va a costar mucho en una economía que va a estar durante un tiempo, digamos, en claro retroceso, y por lo tanto hay que arañar otros espacios de mercado, y la oportunidad nos la va a brindar la reestructuración del mercado, que en definitiva era un poquito la de las cajas de ahorro, aunque nunca pensamos que acabara siendo de la trascendencia de lo que acabó resultando, ¿no? Y de esa reflexión pues nació una estrategia de preparar el banco para acudir a los mercados masivos. Para preparar los mercados masivos necesitábamos pues tener la plataforma preparada, hacer un poco más de centralización de servicios de las oficinas, vaciarlas para poder, digamos, de tarea administrativa, para que antes el Sabadell la tenía mucho en las oficinas porque tenía percepción de que eso era calidad de servicio. Te resuelvo en la oficina el problema, no viene una unidad centralizada de servicing. Entonces, hacer toda esta transformación costó muchísimo y la otra cosa que hubo que hacer es, vamos a desarrollar una marca. Sabadell pre-crisis, no sé si lo recordáis, pues eran muchas marcas, ¿no?, con colores distintos, ¿no? Pues yo qué sé, pues Herrero se llamaba Banco Herrero, era color rojo, Solbank era Solbank, sin Sabadell, en color fucsia, bueno, era una especie como de tutti frutti, ¿no? Con todo un poquito acomplejado. Esa falta de reconocimiento de la marca Sabadell hacía que cada vez que se había comprado algo no se atrevía a transformar y colocar la marca Sabadell. Uno comparaba la marca Atlántico con Sabadell y Atlántico tenía mejores atributos, ¿no? De hecho, Atlántico era un banco que llevaba muchos años de desgobierno y de claro declive, y cuando le preguntabas en un focus group hablando de la marca Atlántico, la gente le sonaba internacional, y Sabadell de pueblo. Entonces, al final, pues Sabadell Atlántico, ¿eh? En Herrero, pues todo el mundo lo conocía. Sabadell, no lo conocía nadie. Pues Banco Herrero. Y así sucesivamente, siempre un poco acomplejado. Pero bueno, eso no servía. Entonces decidimos claramente pues relanzar la marca, posicionarla primero. El claim fue el banco de las mejores empresas y el tuyo, que es una manera de decir lo que realmente éramos, que es el banco, un buen banco de empresas. Decir las mejores empresas es una manera elegante de no decir que nosotros éramos el mejor banco de empresas, y el tuyo, que era la propuesta, ¿no? La propuesta que queríamos hacer, oye, ¿y por qué no el tuyo, ¿no? Y los primeros anuncios, con Pep Guardiola, cuando todavía no había empezado su pelea con Mourinho, no quiero hoy hablar de estos temas en la mesa, no vaya a ser que hubiera sensibilidades, pero él se presentaba en casa de una familia ofreciéndose para ser el trainer, ¿no? Que era un mensaje de, oye, pues de la misma forma que somos gestores de empresas y gestionamos muy bien la empresa, ¿por qué no acceder a ese nivel de calidad de servicio con un particular, ¿no? Y ese fue el mensaje y lo hemos ido evolucionando, tratando de crear una especie de código con el blanco y negro que fuera muy muy personal, que fuera moderno, que fuera un poco pues de uno que llega nuevo al mercado y trata que no fuera demasiado banal, o sea, muy sutil, que no nos anunciáramos, oye, pues pago tanto tasa de interés, que es un típico anuncio bancario. Yo creo que otros bancos, curiosamente, han ido convergiendo un poco al modelo de comunicación del banco, y un poco esa marca, que ese código de comunicación que nos ha dado un salto en top of mind absolutamente espectacular, pues hemos casi cuatriplicado, y en Madrid yo creo que casi multiplicado por seis, y por lo tanto un cambio radical de percepción, ¿no? Hoy somos la cuarta marca más percibida en banca del país y seguramente en términos de recomendación entre las dos primeras, y eso es lo que hemos tratado de dar un poco a los recursos humanos, ¿no? ¿Por qué Sabadell es atractivo para alguien que quiere desarrollar su carrera profesional? Porque puedes tener una sensación que a lo mejor no tienes en otras entidades, que estás un poco construyendo realmente el futuro. O sea, este es un banco de transformación. La gente que trabaja en el banco siente, evidentemente es un banco antiguo, viene de hace muchos años, pero es un banco que está en estos momentos, ¿no?, en esta parte del siglo, claramente construyendo las bases, primero de lo que fue un banco realmente universal en el conjunto del territorio español, y después pues un banco internacional, ¿no? Y esa, yo que viví en BBVA, pues épocas internacionales, pues estuve en Puerto Rico, en Argentina, en México, en operaciones fantásticas, viví un poquito ese momento de transformación del BBVA, de ser un poquito peor, primero de consolidación aquí, luego de ser un poco pues el boina verde que va a abrir un mercado, ¿no?, y que se enfrenta pues a la novedad de un nuevo banco. Y yo creo que eso lo estamos haciendo un poquito hoy en el banco, y eso hace muy atractiva la marca, y la propia evolución de la marca banco, de la marca comercial, nos ha ayudado muchísimo a hacer una buena marca de recursos humanos. Muchas gracias. José Antonio Carazo, de Capital Humano. Buenas tardes, enhorabuena a Jaume por el premio y por extensión a toda la entidad, que creo que lleva un año bastante bueno en cuanto a a cosecha de premios. Ganaron también el premio Capital Humano a la gestión de recursos humanos este año, con lo cual si a alguien se le ocurrió ponerle un KPI este año sobre eso, lo ha ganado de calle. Esto, la función de personal, la función de recursos humanos está continuamente en revisión crítica, y el propio rol de la función creo que está evolucionando, está cambiando, y yo creo que está adaptándose mucho al negocio de las compañías. Me gustaría saber, en su opinión, cuál considera que debe ser el rol que tiene que jugar la dirección de recursos humanos en una empresa del siglo XXI, y por otra parte, ¿qué le pide Jaume Guardiola a la dirección de recursos humanos de Banco Sabadell? Bueno, yo creo que el rol, lógicamente, es un rol de máximo nivel, ya lo he explicado un poquito antes, ¿no? En el caso de nuestro banco, pues lógicamente, el responsable de recursos humanos me reporta a mí directamente, creo que esa es la lógica. Creo un poco que la función de recursos humanos tiene esa característica que trasciende a la unidad de recursos humanos, y por lo tanto hay que tratar de convertir en un responsable de recursos humanos a cualquier persona que tenga un equipo de gestión a su cargo, y eso es seguramente un reto muy difícil de materializar, porque bueno, pues la gente accede muchas veces a las posiciones en las organizaciones, en un banco, por sus conocimientos, su especialización, y eso no lo valida necesariamente para ser un buen responsable de recursos humanos, ¿no? Y muchas veces pues la parte de recursos humanos pues se la hace descansar sobre la gente de recursos humanos. Pues esto ya lo resolverá, ¿no? Yo llevo mi problemita y ellos me resolverán mi problemita, y probablemente lo que hay que hacer primero es tratar de resolver tú el problema, ¿no? Y eso implica que esa transversalidad de recursos humanos, que recursos humanos tiene que estar pues durante todo el tiempo tratando de capacitar a la organización para ser una buena unidad, un buen banco en sus recursos humanos, en su conjunto, ¿no? Bueno, en el banco estamos hoy en el plan triple, lanzando varios planes estratégicos. Un plan, por ejemplo, muy importante, sobre el que yo presiono mucho, es sobre el plan de un poquito de la evaluación y desempeño, ¿no? Hoy en día el modelo de evaluación normalmente es muy estático, se produce una vez al año. Para muchos es una rutina desagradable. Oye, tener que evaluar a gente se tiende a discriminar muy poco, Es absolutamente sorprendente como todo el mundo acaba evaluando muy bien a sus subordinados, y entonces cuando les dices, oye, pues si no tienes subordinados tan buenos, chico, ¿por qué me estás quejándote todo el día, no? Entonces viene ahí el... O sea, entonces yo creo que hoy en día las nuevas herramientas y tal permiten una evaluación pues mucho más continua. Puedes estar nutriendo la evaluación de forma interactiva, pues cada vez que tienes una oportunidad de interaccionar con tu equipo, puedes estar nutriendo esa base de... Y eso permite de alguna forma también desahogar ese momento, pues a veces pesado, que se hace normalmente en la última parte del año, cuando vienen los presupuestos, cuando viene toda... Por lo tanto, yo creo que eso es un plan para nosotros muy, muy estratégico. Otro tema básico es todo el plan de talento. Plan de talento, pues, que tiene mucho que ver con saber identificar las oportunidades de crecimiento que tenemos en la propia organización. En un banco que está en transformación como el nuestro, que ha recibido casi en aluvión pues muchísima gente proveniendo de otras entidades, y que por lo tanto es facilísimo que en ese aluvión no sepas discriminar e identificar la gente que tiene capacidad. En un banco como el nuestro, que está en este proceso de internacionalización, pues toda la evaluación del talento es absolutamente estratégico, ¿no? Y quizás estos dos son para mí hoy los planes, digamos, claves, ¿no? En el plan se acompaña con otros planes muy, muy, muy diversos, que son todos muy, muy importantes, pero yo creo que estos dos son la piedra un poquito angular de lo que hoy le pedimos a Recursos Humanos. Sí. Mónica, de Equipos de Talento. Bueno, hay muchas preguntas, yo es que no sé, podríamos estar horas, pero si tengo que elegir, yo creo que hablando de la transformación digital, me parece muy interesante, no solo en Banco Sabadell, todas las entidades financieras seguramente están poniendo el foco en la transformación digital. Me gustaría saber dos cosas. Una es, ¿solo transformar los bancos en entidades digitales o transformar los bancos en entidades que puedan hacer otras actividades que no sean solamente la intermediación bancaria? Es decir, ¿va tan lejos la transformación digital que incluso puede llegar a transformar la propia actividad del banco? Y luego, de manera muy, muy, a ver si soy capaz de sintetizar, la necesidad de incorporar profesionales digitales, de profesionales, de estos se llaman STEM, ¿no? Los Science, Technology, Engineering and Maths. Aquí compiten con, no con otras entidades bancarias, aquí compiten con tecnológicas para atraer este talento que me parece que es nuevo, ¿no? Un escenario nuevo, brevemente. Sí. Yo creo que efectivamente todos los bancos estamos hablando mucho de transformación digital, unos más que otros, y es una realidad porque que está ahí, o sea, y afecta a la manera de trabajar, ¿no? Por ejemplo, a la manera de diseñar las plataformas bancarias, ¿no? Las plataformas bancarias más antiguas, sobre las que si luego se han ido acumulando un poquito capas geodésicas y hacia los fronts son buenos, pero la plataforma en sí misma en algunas entidades no ha cambiado. Son plataformas que están orientadas a la transacción. O sea, ¿qué es lo importante? ¿Qué era lo importante para un banco en los años 80, en los años 90? Pues seguridad, evacuar productividad, ser rápidos en el tratamiento, digamos, de las transacciones, ¿no? Y sin embargo, ninguna estaba diseñada para lo que hoy cualquiera que diseñara una nueva plataforma haría, que es la información. O sea, que realmente lo importante es conocer la información de cada uno de las transacciones o de las relaciones con los clientes, porque de esa buena lectura y conocimiento de esa información puedes claramente generar oportunidades de venta, ¿no? Entonces, Sabadell tiene una plataforma lo suficientemente nueva, probablemente de los 6 bancos grandes españoles es la más tardía, porque el banco estaba en esa fase de crecimiento, ¿no? Y por lo tanto necesitó cambiar su plataforma y nos permite dar relativos saltos cuánticos en. Y no es la que diseñaríamos hoy, pero de las que hay. En esto de la informática yo siempre les digo que al final lo más nuevo es lo mejor, ¿no? Se enfadan mucho porque parece que cualifiques poco su trabajo, pero al final, oye, lo más nuevo siempre es lo mejor, ¿no? Y hoy en día, cuando hablamos un poquito del miedo a estos nuevos competidores digitales, es porque ellos sí, realmente, digamos, todo está montado para poder. Cuando ves a Amazon, pues todo está montado para poder saber ese consumidor qué va a querer y qué oportunidad de venta voy a poder tener yo con él, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Sabadell esto tiene un poco de ventaja competitiva en su plataforma, pero, sin embargo, en banca, y esto es un poco donde nosotros queremos decir que al final hay que combinar la transformación digital con la gestión personalizada, que no necesariamente tiene que ser gestión presencial, puede ser gestión pues a través del uso de las propias tecnologías, ¿no? Porque yo creo que lo que no se puede perder es ese toque, ¿no? Al final es un toque humano, ¿no? Que yo creo que es el que consigue la perfección. Y no necesariamente porque, que también pasa, que vamos a tener viviendo y coexistiendo clientes que pertenecen al mundo analógico, ¿no? Con clientes que pertenecen al mundo digital, ¿eh? Y hay que buscar mecanismos de sintetizarlos, ¿no? Sino porque realmente creemos que lo que acaba dando valor es esta participación, digamos, en la gestión del toque humano, ¿no? Y por lo tanto nosotros queremos un poco lanzar este mensaje de que vamos a cruzar esos dos mundos, ¿no? Y que luego el cliente escoja. Y es un poquito el claim que estamos utilizando ahora, no es todavía el claim público, pero estamos haciendo la última campaña, decimos estar donde tú estés, ¿no? Y trata un poco que sustituirá a ese ya, se nos ha quedado viejo, del banco de las mejores empresas y el tuyo, porque hoy ya somos un banco tuyo, ¿no? Y entonces este claim lo que pretende decir, y con estas campañas que hacemos con Rafa Nadal últimamente, lo que pretende decir, oye, pues tú decides cómo quieres relacionarte, pero siempre va a haber alguien detrás que va a ser, digamos, una persona, no te vamos a dejar solo allí. Si tú quieres estar solo, estate solo, pero que sepas que siempre va a haber ahí una persona detrás, ¿no? Por lo tanto, esa es la respuesta al planteamiento que has hecho primero. A la pregunta de si va a haber más, si la transformación digital nos va a llevar a los bancos a salirnos un poquito de nuestro escenario de oferta financiera e ir un poco más allá, yo no creo mucho, sinceramente. Yo viví un poquito la experiencia en BBVA de la oferta no financiera, cuando se llenan aquellas oficinas dúo, se llenaron las oficinas un poquito, entre comillas, de cacerolas. Yo creo, sinceramente, que no va a haber, solo que, evidentemente, el uso del Big Data bancario va a permitir, sobre esa base, desarrollar, digamos, otras ofertas a otros jugadores, ¿no? Pero yo creo que los bancos vamos a seguir estando básicamente en la oferta financiera, que me parece que es lo que corresponde. Y a la última pregunta, ¿cómo somos capaces de traer talento, entre comillas, digital? Pues evidentemente es difícil, ¿no? Estás compitiendo con no solamente con compañías grandes, consolidadas, sino con esta moda de startups, que yo creo que es una gran cosa de... Es una mezcla entre la crisis española nos ha dejado mucho legacy negativo, muchísimo, y que nos va a costar muchos años o probablemente algunos no los vamos a recuperar nunca, pero ha provocado algunas cosas buenas, ¿no? Una, porque que muchas empresas las ha obligado a salir y coger el avión y salir fuera, ¿no? Y eso está ahí para siempre, o sea, el que salió ya descubrió un mundo nuevo y por lo tanto hemos transformado la base empresarial española en una parte significativa. Y otro es que realmente la gente ya no aspira a ser funcionario, ¿no? La gente de repente quiere ser startup, ¿no? Quiere ser emprendedor. Ostras, esta es una cosa fantástica, ¿no? Entonces estás compitiendo. Entonces, bueno, una de las cosas que tratamos de hacer es meternos mucho en ese mundo. Tenemos una base de startups que damos los premios, que se presentan absolutamente, que tiene la virtud de que desarrolla, premiamos o invitamos a o participamos en como premio en el capital de startups que pueden tener como cliente al banco, y por tanto eso da como es un vector de seguridad, ¿no? Pues, oye, voy a tomar una startup, pero sé que voy a estar viendo a los señores del banco para ver qué puedo hacer con ellos, y eso nos está permitiendo. Somos los únicos que hacemos esos hackathons famosos. Llenamos el banco de tíos de estos absolutamente digitales y que se inventan ahí las y bueno, yo creo que bueno, pues tratar de estar cerca de ese mundo y tratar de competir, ¿no? Hoy justo lo discutíamos con Javi, con su equipo, sobre si a quién tenemos que atraer al banco, ¿no? Y de quiénes somos capaces de atraer. Podemos competir, yo qué sé, pues para los mejores de la carrera podemos competir con los McKinsey o con los Bain o con esta gente que va. Podemos competir en ingenieros con los que van al mundo de los startups. Podemos, ¿es necesariamente los perfiles, todos tienen que pasar por ahí? O a lo mejor hoy hay perfiles, digamos, que a lo mejor son un poco más generalistas, pero para una carrera que muchas veces es de largo plazo en un banco, pues necesitas también tener ese pozo, ¿no? No todas las ubicaciones en el banco son iguales, ni todas las carreras tienen que ser iguales. Tenemos que diseñar las carreras tipo, pero se tienen que poder cruzar un poco. Pero tiene que haber carreras distintas, es distinto en mi época. En mi época pues todo era lo mismo, entraba todo el mundo por el mismo canuto, hacías todo lo mismo y todo era muy igual, ¿no? Y hoy en día es imposible que eso sea así, pero también hay que hacer pues los momentos de salida en que tú puedes ir de una línea a otra y cambiar, por ejemplo, especialización por gerencia, ¿no? O sea, yo paso de ser responsable de una cosa muy especializada, pero en la que tengo poco equipo, a pasar a llevar equipo, ¿no? Y esos movimientos no se pueden hacer muy tarde porque son imposibles. Hay momentos en la organización que se pueden hacer. Entonces yo creo que es cuestión de trabajar, tener claras las ideas, fijar un poquito los objetivos, ¿no? Y yo creo que hoy el banco es lo suficientemente atractivo para que también en este mundo de los cuantitativos y de los digitales estemos captando gente de mucho talento. Bueno, tenemos preparado algunas preguntas para hablar con un consejero delegado. Como lo está hablando el señor Guardiola, nos da muchas ideas, ¿eh? Yo me voy a romper el guión que tenía y voy a ir en dos líneas, ¿no? Creo que lo ha comentado hoy con su equipo, lo acaba de decir, y yo le hago la pregunta. ¿Cuál es el perfil de las personas que van a trabajar mañana en el Banco de Sabadell? O se lo digo de otra forma, ¿cuáles son las personas que necesita Banco Sabadell para el futuro? Esa es una, muy concreta. Y la otra, esta sí la tenía preparada ya, que es la comunicación. Cuando hablamos con líderes, cuando hablamos con directores de recursos humanos, la comunicación siempre sale en primer plano. También lo llevamos preguntando muchos años, ¿no? Recursos humanos ha alineado con las conversaciones, nunca mejor dicho, que hay en las compañías, con las comunidades, con la productividad, pero con un aspecto que cada vez hablo más, con las emociones. La marca traslada una emoción hacia adentro y hacia afuera, pero trabajar desde las emociones, ¿cómo se hace en un banco como el Banco Sabadell? Y estoy pensando también en los clientes. Señor Guardiola. Muy bien. Bueno, respecto a los perfiles, la verdad es que yo creo que son perfiles muy variados. Estamos también en la responsabilidad de la parte más de administración del banco. En recursos humanos hemos habilitado una pequeña unidad, ¿no?, que se dedica a tratar de identificar tendencias, ¿no?, y hacemos un poco de evaluaciones. Oye, pues, oye, ¿qué pasa con las mujeres en el banco, ¿no? Que en under 40 tenemos mayoría de mujeres y por arriba digamos se van diluyendo en los puestos directivos. Bueno, entender bien ese fenómeno, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Tiene que ver con la conciliación, es una decisión, tiene que ver, nos cuesta mucho ver que sea porque somos machistas, ¿no? Más bien nos cuesta un poco ver eso, tratamos, sobre todo en las redes, ¿no? Esto con Javier lo hablamos también esta mañana, ¿no? Hay que entender bien, ¿no?, qué le pasa a la manera en que, digamos, gestionamos el banco. Y otra de las cosas que estamos viendo es, por ejemplo, cómo se correlacionan formaciones y evolución en el banco, ¿no? Y en un momento como el actual, digital, y donde el banco ha entrado matemáticos, ingenieros, y nos peleamos por los matemáticos y por los ingenieros con todos nuestros competidores ya en el tercer curso de la carrera, en el cuarto curso de la carrera, como a lo mejor si cogemos perfiles, pues estamos teniendo perfiles buenísimos entre gente que entró y que ha estudiado humanidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, y evidentemente, pues depende un poco de cuál es la ruta de carrera que cada uno pueda tener, cuáles son las más estereotipadas, las que tenemos más identificadas. Y por lo tanto, yo creo que en esto creo que es muy importante la variedad, ¿no? Y creo que si al final es lo que una sociedad tiene que generar. Probablemente este país tiene cierto déficit de formación técnica y de formar más número de, no por cualidad, no por calidad, pero sí más número de ingenieros y matemáticos, ¿no? Y al final tenemos una cierta exageración de ADES, ¿no? Y probablemente hay que buscar más, ¿vale? Pero para un banco, de las características de Sabadell, pues creo que casi todas las, digamos, las formaciones pueden tener su recorrido y su cabida, ¿eh? Y en esto debemos de ser mucho más amplios de miras y no irnos a los estereotipos. Y la única manera de verlo es haciendo esto, sumergiéndonos en los datos de lo que está realmente pasando y ver cuáles son los resultados. Bueno, respecto a un poco esta parte más de conexión emocional, evidentemente toda la marca del banco se ha tratado de construir así, ¿no? Las conversaciones era una necesidad de construir marca y al final pues acompañarla sutilmente pues hacia las ventajas, digamos, competitivas que tiene el banco, ¿no? Y yo creo que hemos conseguido ese ahora la asignatura es un poquito cómo seguir un poco generando esa parte más emocional. En recursos humanos yo creo que el banco tiene algunos procesos internos que ayudan muchísimo, tiene un concurso de ideas que lleva ya, bueno, desde que yo llegué ya estaba, que se llama Idea BS, ¿no?, que hace una participación y que, bueno, que se le da mucha importancia y hay una participación clara, digamos, en la propia transformación de la gente se siente muchas veces los equipos que resultan ganadores son equipos que ocupan en la estructura del banco posiciones no muy relevantes, ¿no?, y sin embargo se sienten muy, patrimonializan mucho el que ellos ayudan a construir digamos el futuro del banco. Tenemos también pues unos premios que llamamos los premios Qualis, que son premios que valoran unidades, valoran personas, valoran trayectorias y que son en la reunión de directivos anual, es el momento estrella, ¿no? Y yo creo que eso es una manera también de hacer sentir a la gente. Estamos tratando de ser muy activos en la intranet. Estamos tratando también de tener una oficina muy centralizada de tratamiento de cuestiones de recursos humanos. Antes cada uno iba al departamento del banco de recursos humanos y ahora, bueno, tratamos de centralizarlo mucho porque eso nos permite que de estas salas que teníamos 40.000, ¿no?, consultas, anuales, ¿no? Eso nos permite, pues, digamos, reducir las dudas primero y tomar acción sobre donde realmente se identifica que hay un problema. Tenemos una universidad online, que le llamamos BS Business School, que es un tiene 2 años de vida, está tratando de acceder a la transformación a todos los empleados del banco. Ahora hemos dado un salto cuántico en idiomas también, por la necesidad muy de sopetón nos ha venido y bueno, que nos está consumiendo muchos recursos. Y somos muy, tratamos de ser muy facilitadores de la gente que estudia maestrías y nos acompañar el recurso humano importante que en un momento está en una posición estratégica en el banco, pero que en un momento nos pide, oye, yo querría darme 6 meses, ahí me pues estoy recordando ahora a Wharton, pues hemos enviado a un tío que seguramente su necesidad diaria era enorme, ¿no? Pero le hemos enviado 6 meses, ¿no?, a estudiar a Wharton y ha dado un salto como ejecutivo relevante y hemos sido capaces, pues, de estos 6 meses, pues su imprescindibilidad tenerla bien cubierta, ¿no? Yo creo que ese tipo de cosas tiene un reward emocional enorme y bueno, yo creo que forma parte de la gestión de recursos humanos, casi diría que en la esencia de la gestión, ¿no? La última pregunta de la mesa, va a hacer José Antonio. A ver, hablando con el líder de una organización parece obligado a hablar de liderazgo y a mí me gustaría que nos comentara en una organización como Banco Sabadell, que ha estado integrando continuamente otras entidades con otras culturas, ¿cómo se consigue mantener esa línea, ese liderazgo relativamente homogéneo, esa línea común, cuando estás integrando fuerzas que van tirando de un lado y de otro? Y por otro lado, a la vez, ¿cómo se consigue que la gente que se integra en una organización nueva se sienta importante y sienta que forma parte de algo que le suma en vez de en algo que le va a restar parte de lo que traía en la mochila? Mira, yo no creo mucho en los estilos de liderazgo homogéneos, ¿eh? Yo creo que una organización como un banco, que es grande y compleja y como nuestro, necesita liderazgos, estilos de liderazgo distintos, ¿eh? Y yo creo que sí, lo que tenemos que tener y creo que tenemos es una cultura común que sea simple y sencilla de escribir, o sea, no tiene que ser tampoco muy compleja, en la que todos compartamos, ¿no? Que en el banco tiene mucho que ver con los clientes, con relaciones a largo plazo, esas son un poco de las partes esenciales de nuestra cultura corporativa, pero luego a mí me encanta tener líderes distintos y líderes que se complementen, ¿no? Que sean, y seguramente para determinadas ubicaciones en el banco, pues necesitas un tipo de liderazgo y, pues en las redes, pues el componente de liderazgo un poco más imitativo y tal tiene sentido, porque al final pues son equipos un poco que tienen que trabajar muy cohesionados y donde la incentivación y los planes tienen, y en cambio pues en un grupo de cuantitativos de modelos pues seguramente el liderazgo tiene que ser mucho más participativo, capacitador, no sé cómo llamarlo. O sea, yo creo que es bueno tener perfiles muy distintos y hay liderazgos pues más ruidosos y otros más silenciosos y es bueno que convivan conjuntamente, ¿no? Si estos señores les preguntaras pues los estilos de liderazgo de Oliu y mío, pues son dos estilos bastante distintos, ¿no? Y sin embargo pues oye, yo creo que nos complementamos bien y hace que la vida del banco, porque los dos compartimos los valores y la cultura que el banco tiene, y por lo tanto esa es un poquito mi visión sobre los estilos. Creo que hay algunos elementos comunes de los estilos que sí son muy importantes, ¿no? Pues uno sería pues el de trabajar, de que la gente trabaje para el banco en su conjunto y no a veces para su jefe o para su silo, ¿no? Esto, tratar un poco de que la gente levante la mirada y vea un poco más que su puro mandato presupuestario, yo creo que es muy importante. Creo que un poco la cultura del respeto es muy importante también. Al final yo creo que Sabadell ha salido muy bien librado de toda esta época, digamos, de pérdida de credibilidad de los bancos, porque en general es un banco que se respeta mucho internamente y si tú respetas mucho internamente respetas a tus clientes al final, y yo creo que eso ha provocado que el banco tenga muy poco legacy de situaciones complicadas como las que hemos vivido en la banca española en estos años, y que han provocado este desmoronamiento de la imagen de la banca, ¿no? Y que entre todos ahora tenemos que tratar de un poco tirar para arriba. Y en cuanto a las incorporaciones, yo creo que al final la mejor manera de incorporar es que la gente... esto es muy importante también, hemos incorporado entidades o que estaban en una crisis terrible, como la de CAM, o que se enfrentaban en el corto plazo a su supervivencia, por tamaño, como puede ser el caso de Guipuzcoano, el caso de Gallego. El caso de Gallego también le pondría un componente de crisis. Entonces, cuando haces situaciones de estas, es más fácil, porque en el fondo estás dando un agarradero, ¿no? A donde estás un poco rescatando vidas profesionales, ¿no? Y entonces ahí tienes un poquito, pues consigues, si realmente identificas el talento y le das oportunidad, pues tienes un poquito la pasión del converso, ¿no? O sea, y eso nos pasa mucho, ¿no? Hoy en día, pues cuando, si yo pusiera un poco los sobre rendimientos del banco, muchos de ellos son de gente que se ha incorporado en los últimos años, ¿no? Y que se ha incorporado en estas circunstancias, digamos, en encontrarse pues, en una entidad que iba directa al iceberg, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no ha sido tan difícil, ¿eh? Y también creo que nuestra cultura es fácil, o sea, no somos un banco complejo, ¿eh? Tenemos todavía, no sé lo que nos quedará, las virtudes del banco pequeño en cuanto a la simplicidad del proceso de toma de decisiones. Entonces es bastante fácil para alguien que está en una unidad ver, y para los nuevos, que a veces venían de entidades más pequeñas pero más complejas, es ver cómo su aportación al final se refleja, ¿no?, en un momento determinado, porque ves cómo la toma de decisiones pues la puede haber valorado bien o mal, pero ves cómo se ha producido, ¿no? En ese sentido, la simplicidad un poquito del banco, que nace de su historia de ser un banco que ha crecido en los últimos tiempos, es un componente que ayuda, que evidentemente nos va, la gestión de la complejidad que el tamaño del banco nos enfrenta, pues vamos a ver si somos capaces de combinarla con esta estructura sencilla y esta manera simple de decidir, ¿no? Muy bien, pues para finalizar y para respetar la agenda de Llama Guardiola, en primer lugar, vamos a hacer una única pregunta. El resto de las preguntas de alguna forma las ha contestado ya, pero esta no. Entonces le voy a hacer la última pregunta, que no tiene que ver con el Madrid. Bien. Que dice, Adrián Sanz de Draver pregunta, ¿puede un director de recursos humanos llegar a ser CEO? Sí, no sé si, bueno, Ángel Cano, sí, ¿no? Uh-huh. Compañero mío en BBVA, ¿no? Cuando yo me fui del banco, yo era el responsable de España y Portugal, venía de llevar México, y era el responsable de recursos humanos y creo que también tecnología, pero antes había sido solo de recursos humanos, ¿eh? Y llegó a ser el consejero delegado, ¿no? Por lo tanto, sí que es perfectamente factible, ¿no? Yo creo que un poquito en España, en general y en las organizaciones españolas, y casi me atrevería a decir que en latinas es un poco más fácil que en las organizaciones, digamos, más anglosajonas, ¿no? En las organizaciones como las nuestras, la multifuncionalidad es un valor. Es decir, la gente, Ángel, en sus orígenes era un Arturito y entró en la dirección financiera, ¿no? Y cuando hubo la fusión de BV Argentaria, pues pasó a ser recursos humanos. Y yo me fui a México. Y creo que para la posición de recursos humanos, los candidatos éramos él y yo. Así que yo podría haber sido también responsable de recursos humanos, ¿eh? Pero esto pasa un poco en estas organizaciones, en nuestra manera de ver las cosas, donde la multifuncionalidad es un valor. Cuando te enfrentas a organizaciones más anglosajonas, la gente tiene un poco más esta sensación de que vale lo que es en el lo que es, ¿no? Y que tiene que ser tradable. Y por lo tanto, si al responsable de una unidad le dices, oye, pues tú te vas a pasar a esta, que vas a llevar más gente, es más crítica, es más importante, pero él, su valor es lo que él es en el mercado, lo que ha hecho, su especialización, le cuesta mucho más hacer ese movimiento porque tiene la sensación de que se queda más atado y que es menos tradable y que pierde valor de mercado. Es una manera, yo lo noté eso un poquito, por ejemplo, cuando llegué a Puerto Rico o cuando desde México arrancamos la operación en Estados Unidos. Lo voy a ver ahora seguramente claramente en TSB, donde nos va a costar mucho más esta visión más hispana de la movilidad funcional, ¿no? Pero yo creo que sí, que efectivamente, y estoy seguro que habrá muchos casos, ¿eh?, de organizaciones en definitiva, todas aquellas organizaciones donde el peso de las personas es muy importante, pues lógicamente la posición de recursos humanos tiene que ser la catapulta en muchos casos para llegar a la máxima posición, ¿no? O sea que la respuesta es sí. Habrá muchos CEOs futuros en esta sala. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Fran García Cabello, director de Foro Recursos Humanos, a Mónica Galve, directora de Equipos de Talento, a José Antonio Carazo, director de Capital Humano, y muy especialmente Javier Vela, director de Recursos Humanos de Banco Sabadell, y por supuesto, Jaume Guardiola, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera edición del Premio CEO de CH a la Excelencia en la Dirección de Personas. Como decíamos en la Junta Directiva antes del inicio, ponemos el listón muy alto con usted, esperemos que el resto de los candidatos y premiados sigan la misma línea. Muchas gracias a todos por su participación.